Bien, gracias a la Iglesia por acompañarnos esta mañana. Gracias también a los que nos acompañan virtualmente en Zoom y la Iglesia. Y los que están en Facebook, también muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que hay personas, nos han dicho que nos han estado siguiendo y pues esperamos algún día pronto verlos aquí en la Iglesia. Seguimos hablando de Santiago. Santiago que nos ha estado hablando de cosas muy prácticas. Recordemos estos 5 capítulos breves, nos tienen más de 60 indicaciones de lo que tenemos que hacer, así que cada domingo seguramente nos vamos con unas indicaciones extras. Hoy nos vamos a llevar varias y vamos a hablar del peligro, del riesgo que hay en mostrar favoritismo. Digamos, es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Los que no estuvieron pueden leer los primeros 7 versículos del 2 capítulo de Santiago, donde viene esto de cuidar la lengua. Va a seguir hablando de cuidar la lengua, parece que es un problema que todos tenemos. Y hacia la parte final del texto, habla de un juicio. Dice, actuemos como que vamos a ser juzgados por la ley. Por la ley que nos da libertad, de hecho, dice. Y no sé si conocen a Amy Carmichael. Ella fue una misionera muy conocida en India. Nació por ahí a finales de la segunda mitad de los 1800, murió en 1950 y algo. Y ella vivía en Irlanda, en la ciudad de Belfast, y ella creció en una iglesia y en una familia que tenían recursos. De hecho, dice que la comunidad presbiteriana, dice el libro que escribe Elizabeth Elliot, esposa de otro misionero, no se conocía la pobreza, no conocían la pobreza, pero dice que un domingo lluvioso, un domingo después de salir de la iglesia, van saliendo de la iglesia y ellos como niños, ella y dos de sus hermanos, de pronto voltean y ven a una señora súper pobre. Una señora que va cargando un bulto, que va desarrapada. Y dice que ella y sus hermanos como niños, sin decir palabras, van con ella y la ayudan a cargar este gran peso. Y lo que sucede es que, como van saliendo de la iglesia, la gente digna de la iglesia, la gente con traje de la iglesia, la gente como nosotros podemos describirlos, se les quedan mirando, así como de reojo, ya sabemos, es de estas miradas que acusan, que critican, pero que no lo dicen, pero con la mirada están diciéndolo todo, ¿no? Ella dice que se siente así como totalmente avergonzada, pero no sabe qué hacer. Ya empezó a ayudar a la señora y siguen ayudándola a cargar este gran bulto. Y dice que cuando pasa frente a una fuente, ella tiene esta conciencia, ella casi escucha una voz de un verso que encontramos en 1 Corintios 12 y 13, que dice, oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Amy, niña, voltea hacia la fuente, voltea a ver quién dijo esas palabras, porque son casi audibles para ella, nadie más las oyó, sus hermanos dicen que ellos no las oyeron, y dice que lo único que ve es la calle vacía y la gente que a lo lejos lo sigue mirando con repruebo. Y concluye Elizabeth Elliot esta parte de la historia diciendo, para Amy Carmichael saber que Dios iba a ser su juez y que el juicio se acercaba, dio a ella, a Amy Carmichael, la fortaleza de carácter, para ignorar las presiones de una sociedad motivada por el clasismo, y ella pudo siempre identificarse con los pobres, algo que logró en su legendario ministerio en la India. Ella, Amy Carmichael, no cortejaba más el favor de los privilegiados. Cuando yo leí esto dije, wow, es más, lo vuelvo a leer y la piel se me pone de chinita, porque pienso en nuestra iglesia, pienso en mí mismo, ¿cómo actuaría yo? Vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu palabra. Señor, revela el estado de nuestro corazón y te pedimos que el diagnóstico sea profundo, pero también el remedio, Señor, sea agradable, que traiga salud y que nosotros, Señor, tomemos la medicina, tomemos tu palabra y la pongamos en práctica para dar honra y gloria a tu nombre. Te pedimos, Señor, que me des palabras, que no haya interrupción de ningún tipo y que podamos salir edificados dando honra y gloria a tu nombre, que solo lo merece. Amén. Bien, los versículos 2, el capítulo 2, versículos 8 y 9 comienzan diciendo, leo de la Nueva Versión Internacional, y si quieren mantener sus Biblias abiertas, nada más para acompañarme, todo, vamos a estar refiriéndonos principalmente a este texto. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Y luego, casi como un paréntesis, nos recuerda cuál es la ley suprema de la Escritura y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Se cierra el paréntesis. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley que están tratando de cumplir los acusa de ser transgresores. Y es un texto interesante, estos dos versículos, porque comienza diciendo, si hacen bien de veras la ley suprema. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que Dios espera que no vivamos con esta idea falsa de la gracia de que pues ya soy salvo y siempre voy a ser salvo porque ya una vez hice la oración, porque ya una vez pasé al frente, porque ya todos estos rituales que conocemos en la iglesia que son parte genuina de una conversión, pero que muchas veces también son parte de una presión de lo que está sucediendo o una decisión emocional sin de veras examinar nuestros corazones. Y recordemos, Santiago está inspirado por el Espíritu Santo, entonces esto es algo que Dios está diciendo. Dios espera que nos esforcemos en cumplir su palabra. Y su palabra, su ley, dice Santiago, lo dijo el Señor Jesucristo, se resume en dos principios básicos. Jesús lo dijo en Jesús y después vamos al Antiguo Testamento para ver de dónde lo saca. Jesús dice, ama al Señor, cuando le preguntan qué es lo más importante, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Fíjense, es importante y por eso se parece a este y es amar y por eso se parece a este. No es una distancia abismal, sino que están unidos y lo vamos a ver en este texto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no es que Jesús lo estuviera inventando, no es que Santiago lo estuviera sacando, lo copió de Jesús nada más. Tienen su base en Deuteronomio 6, 4 y 5 y en Levítico 19, versículo 18. Ahora, lo curioso es que parece que la iglesia a la que le está escribiendo Santiago están poniendo énfasis en cumplir la ley, pero están poniendo énfasis aparentemente en la primera parte, en ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso debemos entender que Santiago agrega lo mismo que agregó nuestro Señor Jesús. Hasta ahí está incompleto. Hay que también amar a nuestros semejantes. Y como hace rato dije, esto se lee como si fuera un paréntesis. Podríamos leerlo de la siguiente manera si sacamos esa frase para que veamos que la unidad que hay en estas dos partes. Dice, hacen bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Y la ley los acusa porque la ley también está hablando de amar a nuestro prójimo, no de ser ¿cómo se llama? Apáticos a lo que está pasando a otras personas, sino también mostrar amor por las personas que están sufriendo, las personas que socialmente a veces vemos inferiores a nosotros. Ahora, lo importante es que estos dos mandamientos no están anulando los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Es una forma de resumir los 10 mandamientos. Porque si uno ama a Dios, va a cumplir los primeros 5 mandamientos. Perdón, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de Dios. No te harás ídolos. No usarás el nombre de Dios en vano. Y mantendrás el día de descanso como un día santo. Todo esto muestra un amor a Dios. Pero, entonces, ¿qué pasa con los otros seis mandamientos? Bueno, están incluidos en amar a nuestro prójimo. Porque si amamos a nuestro prójimo, vamos a hablar de los niños, honraremos a nuestros padres y a nuestras madres. No mataremos. No cometeremos adulterio. No robaremos y no codiciaremos. Porque todo esto es contra la otra persona, ya no es contra Dios. Los primeros 4 son una relación vertical con Dios y los segundos seis son una relación horizontal con las personas. No podemos amar a Dios sin amar a nuestro prójimo, nos va a decir después Juan. Y por eso dice, si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. La misma ley. Los 10 mandamientos o el resumen en estos, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, te va a decir, bueno, hiciste la primera parte, pero no has hecho la segunda parte. Y muchas veces nos puede suceder como a la iglesia que escribe Santiago, porque nos enfocamos tanto a Dios. De hecho, cuando hablamos con cristianos y les preguntamos, ¿amas a Dios? Y siempre te van a decir, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. Un cristiano que ha crecido en la iglesia, que ha ido a la iglesia, y que sabe que esa es la respuesta correcta. Sabe qué es lo que esperamos decir y es lo que dice. Pero es posible, como ellos, pensar que lo estamos cumpliendo y no estarlo haciendo completamente o completamente bien. De hecho, cuando dices no matarás, pues casi todos inmediatamente decimos, no, pues es que nunca he matado. No robarás. Y pensamos, bueno, pues es que nunca he robado. Hasta que nos empezamos a dar cuenta, bueno, sí, en realidad no siempre he dado mi diezmo, o no siempre he pagado mis impuestos completos, o no siempre he dicho la verdad cuando me detiene el policía, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, eso, decir la verdad no es robar, ¿verdad? Eso es mentir. me salté. Pero de todas formas, nos damos cuenta que somos culpables. No somos tan buenos como pensamos que somos. Nuevamente, hay que entender que no somos tan buenos para poder acudir a Jesús. No es mi intención estar acusándolos y hacerlos sentir que son malos. Yo soy igual que ustedes en ese sentido. Pero solamente cuando estamos necesitados es cuando podemos acudir a Jesús. Los que estamos estudiando, y no me quiero adelantar mucho con las mujeres, pero dice Tim Keller en el libro que estamos viendo de el Dios pródigo, que es más fácil que una persona como el hijo menor que flagrantemente rompió la ley regrese con un corazón arrepentido que el hijo mayor que cree que ha hecho todo bien y por lo tanto dice, bueno, es que ¿de qué tengo que arrepentirme? Y yo creo que muchos de nosotros corremos ese peligro y por eso pongo este énfasis, y no solamente lo pongo yo, lo está mostrando la Biblia, no es como que Memo nada más quiere hablar de estas cosas. Entonces es posible que pensemos que estamos cumpliendo la ley, pero no siempre estamos cumpliendo toda la ley. Debemos ponerle caras y nombres, porque es fácil también ponerlo en abstracto. Ama a tu prójimo, sí, amo a mi prójimo. Y luego me doy cuenta que no conozco verdaderamente, mi prójimo no tiene un nombre. Entonces yo puedo ver a 100 personas en gran necesidad, 100 personas en una posición inferior, quizás casualmente, socialmente a la mía, las cuales ignoro. Y está probado por la ciencia. Muchas veces llegamos a los altos o pasamos por las calles y nuestra mente bloquea todo aquello desagradable que queremos ver, ¿no? Entonces no vemos a los pobres, no vemos a los mendigos, que bueno, es un mendigo, es más, más en mi mente es más pobre que pobre, no vemos a los que no tienen casa, no vemos a tantas personas, es como simplemente vimos coches, vemos el semáforo, vemos los aparadores de las tiendas, pero debemos tenerles nombres, ponerles nombres. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el prójimo a que le estás mostrando todo esto? Y empecemos con la familia y después para allá, porque también a veces nos brincamos a la familia y luego por eso dicen que hijo de pastor, lo peor. No es cierto, mis hijos son, hasta ahorita, gracias a Dios, todavía no han llegado a ese grado, esperamos que nunca lleguen, pero yo creo que mucho del problema de los pastores es que a veces se enfocan tanto en el ministerio que olvidamos a nuestros hijos. Y tenemos este, no quiero hacerlo una disculpa, pero tenemos este gran peso de estar con la iglesia y la iglesia espera, bueno, es que le voy a hablar al pastor, es que el pastor debe estar aquí. Y mis hijos, ¿sabes qué? Tengo que irme, hoy tengo una junta, tengo una reunión y me olvido de mis hijos. Entonces hay que balancearlo. Y nosotros como, y ustedes, bueno, nosotros como cristianos también debemos tener este gran balance, este balance. Y tenemos también que preguntarnos, ¿qué nos hace sentir superiores? ¿Qué nos hace sentir superiores a otras personas? ¿Es nuestra posición económica? ¿Es nuestra educación? ¿Es la forma en la que hablamos? ¿Es la zona en donde vivimos? ¿Es el coche que manejamos? ¿Son los amigos que tengo? ¿Qué es lo que me hace sentir superior a otras personas? Y entonces vemos uno de los primeros peligros y cuidémonos de este peligro. Cuidémonos del peligro de ser culpables de romper la ley. Porque vamos a ver que la unidad, que la ley es una unidad. Dicen los siguientes dos versículos, el 10 y el 11, si me quieren acompañar. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Este es uno de los versículos que siempre nos va a causar problemas, preguntas. Pero ¿por qué nada más rompí una? ¿Por qué toda? Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, has violado la ley. Vamos con la primera parte. Porque el que cumple la ley, con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Y yo, la verdad, no sé si ustedes, pero yo mucho tiempo me estoy preguntando, ¿pero cómo es posible? O sea, si nada más es un punto, ¿por qué quebranté toda la ley? Y dije, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cómo podemos, qué analogía podemos utilizar? Y dije, después de estar orando, y me dijo, pues utiliza el ejemplo de un trámite que va a hacer cualquier persona. Y entonces dije, vamos a ver, a obtener una visa. Entonces me metí a la página, ¿cómo sacar una visa? Estos son los requisitos, no voy a meterme en todo, pero dice formulario de solicitud completado en línea y confirmado con un código de barras. Un pasaporte vigente. Una foto, nos vamos a enfocar en la foto, o sea, porque son varios requisitos y este es uno de los más mínimos. Una foto a color de 5 por 5 centímetros, con fondo blanco, de frente. El tamaño de la foto debe ser, otra vez, 5 por 5 o 2 por 2 pulgadas, a color reciente, tomada los últimos 6 meses, que refleje tu apariencia actual, fondo blanco, orejas completamente descubiertas, los que tienen cabello largo, las mujeres y algunos hombres se jalan el cabello para atrás, y la cabeza descubierta, a menos que sea por motivos religiosos, y no se permiten alteraciones, retoques o ropa sobrepuesta. Las medidas desde el cabello hasta el mentón deben ser de 25 a 35 milímetros. Entonces vamos a sacar nuestra visa, llevamos todos estos papeles, todos los requisitos, y ya sabemos, todos nerviosos porque no sabemos con quién nos vamos a topar. Y Janel tiene la teoría que que estas personas son las seleccionadas, aquellas que son más desagradables para tratar al público. Entonces, nos puede tocar. También hay gente buena, nos ha tocado. Pero llegamos y nos dice el documento en línea, aquí está, sus papeles, aquí están las fotos, aquí está. Y entregamos una foto más grande, ¿no? ¿Y por qué es más grande? Bueno, es que, tú sabes, mira, de perfil me veo mejor y se ve todo el cuerpo, ¿no? Además. Y le pusimos unos retoquecitos. le pusimos estos de flashes que brillan cuando la mueves. ¿Qué nos va a decir el señor? Todos sabemos qué nos va a decir el señor de la foto. Es más, aunque no hubiéramos alterado mucho, no es de 5x5, pero es de 6x6, para vernos mejor. ¿Qué nos va a decir? Es que no cumples con los requisitos. Pero tengo todo lo demás. Pero no tienes este requisito. Pero es que me veo mejor. Me dijo el fotógrafo. Es un fotógrafo profesional. Que ese es mi mejor ángulo. Sí, pero no es lo que pedimos. Cuando rompemos una sola parte de la ley, estamos rompiendo no solamente la ley, sino un pacto que Dios hizo con nosotros. Aquí había puesto unas cosas. Me dejé el cabello aquí porque estoy muy orejón, ¿no? Estos retoques que me hacen ver más joven. Nos van a rechazar, pero anula todo el pacto. Y esta es la definición de pacto que encontré en el diccionario. Perdón. La definición del pacto es debatida, ya que desde el siglo XIX los académicos alemanes tienden a definirlo únicamente en términos legales. De esta forma, reducen un pacto a un sinónimo de ley u obligación. Sin embargo, aunque los pactos invariablemente contengan leyes, es decir, un pacto siempre va a tener condiciones, un número creciente de académicos reconoce la prioridad de un pacto son las relaciones más que las obligaciones legales. El siglo XX vio emerger un virtual consenso de académicos protestantes, católicos y judíos que ven en los pactos de la antigüedad, especialmente los de la Biblia, que los pactos de la antigüedad representan un sello sagrado de una relación de parentesco y un rito religioso. Entonces nosotros tenemos que entender que la ley, aunque se llama la ley, Dios nos las dio como un pacto. Y ahorita vamos a ver por qué. Y este pacto es para relacionarse con nosotros. Y esto lo entendemos casi intuitivamente. Sabemos que Dios quiere una relación con nosotros. Dios no quiere nada más actos vacíos. Y si rompemos una parte de la cláusula, como cuando llevamos las fotos que no eran del tamaño adecuado, o las llevamos en blanco y negro, o artísticamente retocadas, y nos van a decir no, estamos rompiendo el pacto. Y nuevamente, Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que lo amemos. Ahora, ¿por qué dicen los teólogos que los 10 mandamientos son un pacto? Porque han estudiado las relaciones que había en Oriente Medio Antiguo y han visto que había, le llamaban en inglés, no sé, lo he buscado en español, perdón, no sé cómo se llama, pero lo llaman reyes Susirian, algo así se llamaba, Susirian, que deben ser Susirianos, que no he encontrado una definición en realidad. Pero era la relación de un rey poderoso con un rey débil o con reyes débiles. Entonces, el rey poderoso siempre empezaba en los escritos que existen con algo muy parecido a lo que encontramos en la Biblia. Yo soy, ¿cómo comienzan los 10 mandamientos? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces, en los pactos, los reyes superiores siempre escribían lo bueno que habían sido con los pueblos inferiores, lo benévolo que habían sido con los pueblos inferiores. Después de eso venía toda una serie de requisitos. Bueno, mira, yo te voy a proteger, pero estos son, no tendrás dioses ajenos, no, cualquier, una serie de estipulaciones, y siempre terminan con una serie de bendiciones si se cumplen o maldiciones si no se cumplen, si se rompe el pacto. Y si vemos en la Biblia, esa es la forma en que Dios está constantemente hablándonos a nosotros. Así presentan los 10 mandamientos. Le falta, como cuando leemos los 10 mandamientos y luego se siguen, vamos a encontrar las maldiciones y las bendiciones mucho más adelante, no están inmediatamente después de los 10 mandamientos. Pero lo que Dios quiere es esta relación entre las personas, igual que los reyes. Pero yo voy a ser bueno contigo, yo voy a ser buen, pero tú quiero que también actúes con bien, con buena voluntad hacia mí. Por eso decimos en la iglesia que el matrimonio es un pacto, no es un contrato, como lo dice la ley. Para nosotros es un pacto, un deseo de relación con la otra persona. El peligro de descuidar los mandamientos que Dios nos da, el pacto que Dios nos da, es que podemos romper esta relación que Dios quiere tener con nosotros. Cualquier pecado nos separa de Dios, como la foto retocada. Esto no quiere decir que todos los pecados son iguales. Son iguales en el sentido en que nos separan de Dios, que rompen esta relación que tenemos con Dios. Pero obviamente son diferentes el decir una mentirita, y lo estoy diciendo minimizando, pero el decir una mentira es obviamente inferior a asesinar a una persona, a sangre fría, con dolo. Las consecuencias sabemos que son diferentes. Entonces, hay personas que dicen, es que todos los pecados son iguales, sí, sí, porque nos separan de Dios, pero no todos los pecados son igual de graves y tienen las mismas consecuencias porque tienen precisamente diferentes consecuencias y se ven más dolo o menos dolo en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por eso debemos distinguir nada más muy teológicamente entre pecado como en general y pecados como cada uno individualmente, las cosas que hacemos, que mentimos o que ocultamos algo, no decimos toda la verdad, que actuamos con mala voluntad, esos son pecados. Pecado, entonces, el otro es el que engloba cualquier cosa que rompa estas condiciones que Dios nos da. El pecado, además, bueno, los pecados son un reflejo de nuestra condición caída. Son un reflejo y muchas veces son voluntarios. Es decir, sabemos que algo desagrada a Dios, pero Dios me va a entender. Bueno, no, Dios no te va a entender. Dios nos dijo que si no, que no es no. Y que sí es sí. Entonces, eso hay que entenderlo. Y el pecado también es algo, en general, que no podemos evitar. Nacemos pecadores. Nacemos necesitando un Salvador. No hay tal cosa como que un niño infante es inocente en su nacimiento. Eso no existe en la Biblia. Todos, dice David, que en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando de la relación sexual, simplemente de que el reconocimiento desde infantes somos pecadores. Por eso la teología del pacto para mí tiene mucho sentido, porque es la única que trae alivio a un papá, a una mamá que ha perdido a un hijo. La única que te da seguridad. Te dice, porque tú ya eres mi hijo, la bendición también para tus hijos. Si pones tu fe en mí. Y pasemos a la siguiente palabra, a la siguiente sección. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. Y termina con una afirmación fuerte. La compasión triunfa en el juicio. Y entonces, hablen y pórtense. Cuando yo era chico, mi papá y mi mamá nos decían, del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque ya hiciste la tarea, no, ahorita la voy a hacer. ¿Ya lavaste los trastes? No, ahorita lo voy a hacer. Bueno, en realidad es lo que pasa en casa. No más que no quería decirlo. Y llega la noche y no se hizo la tarea y no se lavaron los trastes. Y si hablamos de política, obviamente sabemos que van a prometer y prometer y entonces sale el dicho, prometer no empobrece, ¿no? Porque hablar es fácil, pero actuar es difícil. Y sabemos que todos somos culpables aquí. Porque todos los años, todos los finales de año, esta vez sí voy a bajar de peso. Y cuando llega el Día de Reyes, bueno, es que este chocolatito con esta, ¿cómo se llama? Rosca, no me la voy. Entonces ya, bueno, nada más fue la última. Pero luego llega la Candelaria y ya salen los tamales y ya sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. De lo que decimos a lo que habla, a lo que actuamos, nos falta. Y a veces yo me preocupo como pastor porque digo, lo que digo de aquí es como todo lo que tengo que estar cumpliendo por lo mismo que estoy diciendo, me compromete. Y sé que quedo corto y tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque no siempre todo lo que digo es igual a todo lo que hago. En realidad hacemos lo que vamos a hacer, especialmente cuando nos comprometemos. Recordemos que Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si dices sí, sí lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y es difícil, o sea, yo también he tratado de bajar de peso. Y llevo como 10 años tratando de bajar de peso. Y no lo, Janel se me queda viendo, pues no lo he logrado. Y dice Juan, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a mi hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a Dios, pues el que no ama a su hermano, al cual ha visto, no puede decir que puede amar a Dios a quien no ha visto. Y entonces, volviendo a nuestro texto, podemos decir, amamos a nuestros prójimos. Y de hecho es algo que predicamos y que como cristianos casi lo tenemos ya como un eslogan, ¿no? Amamos a nuestros prójimos y todos son bienvenidos. En nuestro énfasis anticatólico, el cual es muy reprobable, encontramos estas frases de, en este hogar todo mundo, en este hogar somos evangélicos y todo mundo es bien recibido, simplemente tirándole un golpe bajo a las casas en donde encontramos calcomanías que tienen lo contrario. Pero en realidad, ¿todo mundo es bienvenido? ¿O hay personas que huelen feo o que no hablan bien o que no se bañan tan seguido como nosotros? ¿Qué sé yo? Porque nuestra discriminación va en todos esos sentidos. En México, nuestro gran problema es la discriminación a los indígenas también. El otro día me enojé con una persona, es que el albañil, así como si fuera albañil. Y yo, pues, un albañil es digno, una persona como todos nosotros. Ah, no empieces de payaso. Pues no es payaso, o sea, simplemente yo creo que no todos son así. Pero yo soy culpable porque yo hablo de los taxistas como si todos los taxistas fueran malos. Creo que casi tengo razón, pero, pero en realidad no. O sea, me han tocado buenos taxistas. Pero también soy culpable de eso y tengo que reconocerlo. No podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestro prójimo. Y bueno, si decimos que amamos a Dios, porque también muchas veces decimos, no, es que yo amo a Dios. Preguntamos a las personas, sí, Dios es mi primer amor sobre todas las cosas. Y luego preguntas, ¿cuánto tiempo viste la tele? ¿O qué? No, nunca preguntamos cuánto tiempo. ¿Pero qué programas viste? Ah, pues, oye, ¿qué serie me recomiendas? Si te tiran una lista de películas y de series que están buenísimas. No, mira, ya viste esta, ya esta. Y que el calamar o no sé cómo se llama. Algo así, el calamar, ¿no? El juego del calamar, que fue una sensación. La Casa de Papel y quién sabe cuántas te dicen. Ah, qué padre. ¿Puedes venir a la reunión de oración? No, estoy ocupado ese día, fíjate. Ok. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios leyendo la palabra de Dios? Ahora que estamos algunos de nosotros haciendo el devocional que estamos tratando de hacer en la iglesia, yo trato de hacerlo antes de irme a trabajar. Entonces me levanto, lo leo, pero tengo que tener cuidado de tomar un tiempo para orar. Porque puedo hacerlo simplemente mecánicamente. El texto de esta semana, el de hoy no lo leí, por cierto, pero el de ayer era de Marcos 3, si recuerdo bien. Me lo chuté rápido. Porque tenía cosas que hacer. Y ya casi me iba a seguir como, ay, pero no oré. O sea, nada más lo hice casi como un cumplimiento de lo que tenía que hacer. Ya hice esto que le agrada a Dios, ya me voy. Es como llegar con mi esposa y decirle, para que me trate bien esta semana, tengo que darle un beso y decirle que la quiero mucho. Ya te di un beso. Te quiero mucho. Misión cumplida. No se siente igual. Dios quiere esta pasión que tenemos todos, que podemos mostrar todos nosotros. Y es cierto que no somos las personas más expresivas, es cierto que nuestro trasfondo tampoco es carismático, que estamos saltando y todo, pero podemos mostrar un genuino amor a Dios dedicándole lo que Dios pide que le dediquemos. No es algo que estamos imponiendo a la iglesia, lo leemos en la Biblia. Orad sin cesar. Escudriñad mi palabra. Repetidla todo el día. Entonces, puedo decir que amo a Dios, pero ¿qué están diciendo mis acciones? ¿Que amo a Dios? ¿Están mis acciones haciendo evidente, están respaldando mis palabras de amor a Dios? ¿O solamente es lo que sé que la iglesia espera que diga? Y si digo eso, todo está bien. Nadie más me va a preguntar nada más porque en nuestra época pintamos raya. ¿Qué pasa cuando decimos que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pero en realidad nos preocupa el bienestar de otra persona. No nada más es como el darle el dinero para, ¿sabes qué? Pues ya vete. Pero en realidad nos preocupa que esté bien. Compartimos el mensaje de Dios. Porque eso es lo más importante. Y sé que no es fácil en todas las situaciones estar hablando con otras personas de Dios. Siempre es posible decir gracias a Dios y cosas así que pueden empezar a abrir una... Yo había estado orando, tengo que confesar, le dije a Janelle esta semana, yo había estado orando porque Dios me ayudara a compartir con algunas personas de la iglesia, de la escuela en donde estoy trabajando. Y esta semana entré al salón de los maestros y estaba una secretaria y empezamos a hablar y de pronto me dijo, es que fui a un estudio bíblico. Entonces empezamos a hablar y yo creo que retrasé su trabajo como una hora porque yo no tenía clase en ese momento y se estaba haciendo un inventario, pero fue una conversación muy agradable y obviamente ella todavía hablaba como de un ser superior y hablaba como de un ser supremo. Y yo sí le estaba poniendo nombre, ¿no? Pues es que Dios y la salvación. Entonces me di cuenta que no está todavía, o sea, está asistiendo, pero no sabe. Y qué bueno, es media rara al lugar donde está estudiando, no porque la teología sea rara, sino simplemente porque es un grupo de personas que ninguno de ellos es cristiano. Y están leyendo la Biblia de vez en cuando, una vez a la semana, según creo. Entonces me dijo, ay, pues a ver si un día vienes a platicar con nosotros. Y dije, pues gracias a Dios. Porque había estado orando, Señor, ayúdame en la escuela. Y había estado orando por los alumnos, porque creo que necesitamos jóvenes, pero fue una señora más grande. Y estoy orando ahora porque sea una cosa fructífera. Y no solo eso, al siguiente día llevo a mi hijo a la escuela a jugar fútbol y están dos papás hablando y muy mal hablados. Y yo no los conozco, y sus hijos van en una categoría diferente a la de mi hijo. Y entonces uno dice, yo no creo en Dios, pero me encomiendo al ser supremo, también dijo, ¿no? Cada cosa. Yo le digo a mis hijos, no vayan a la iglesia, porque la iglesia es súper corrupta y ya sabes que todas esas personas, y yo como pastor, y después voltean, empezamos a hablar, ¿y qué haces? Pues soy maestro en la universidad y también soy pastor. Hacemos un silencio incómodo y no pude compartir tanto con él, pero me da oportunidad que para la próxima vez que lo vea, decirle, ¿sabes qué? Me interesó ese comentario, ¿cuál es tu experiencia? Y empezar a buscar formas de hablar con las personas. Si voy a los portales y reparto 1,000 folletitos, qué bueno, pero nunca, no hice un buen contacto con las personas. Es difícil. Dios puede usarlo, no lo niego, pero es menos efectivo que con las personas con las que estamos relacionándonos. Y yo los he invitado a los líderes, e invito a la iglesia a que cada uno de nosotros hagamos una lista de 3 a 5 personas y que estemos orando. Y especialmente esta semana, después de que acaba de suceder esto, yo los invito. Porque dice, Señor, tú dices que quieres que tu iglesia crezca, tú quieres que la gente conozca a ti, pero no me das una oportunidad clara, dame una oportunidad clara. Y ya me la dio. Entonces los invito. Oren, hagan una lista y oren 2, 3 veces por semana, 3 diarios si quieren, o 3 veces al día. Pero mostremos el amor por esas personas que verdaderamente decimos que estamos amando. ¿Estamos intercediendo por las necesidades y nuestros amigos en la fe? Eso muestra el amor al prójimo. Y continúa el verso diciendo, pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Bueno, y uno dice, bueno, pero yo ya soy salvo y no voy a ser juzgado. Y bueno, hay que notar que dice la ley que nos da libertad, que es distinta a la ley. La ley son todos los mandamientos que vienen en la Biblia, los 613 mandamientos que están en la Biblia. Están 10, pero después se van a agregar, ya saben, que vienen un montón de otras reglas. Y ya vimos que si rompemos una de esas está roto todo el pacto, ¿no? Y de hecho la ley está dada para mostrarnos que no podemos seguirla. O sea, nadie va a decir mira, yo cumplí todo lo que está en la Biblia. No, nadie va a llegar con ese argumento. Bueno, si llega lo van a rechazar. Pero la ley que nos da libertad es la ley, es Jesús. Esta mañana, el verso de la mañana que estaba en el donde hago parte de mi devocional, estaba vivamos en la libertad que nos dio Jesús. Nosotros mismos no nos volvamos a atar a aquellas cosas que nos han atado. La ley es fría. La ley dice, rompiste este punto y ya. Pero la ley que nos da libertad es una ley de amor. Es la ley que encontramos en la cruz de Jesús. Por eso es necesario que vayamos a Jesús. Nadie tiene un pase VIP. Todos vamos a ser juzgados, aún los que somos cristianos. Es lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos, está hablando Pablo, comparezcamos y él se incluye. Él no dice, yo ya soy salvo por gracia. Los otros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Romanos dice lo mismo. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y hay más textos, no los quise escribir todos, en los que nos dice que todos, aunque seamos salvos por gracia, tenemos que comparecer ante Jesús, ante Dios, como juez. Todo va a ser expuesto, pero también todo va a ser perdonado. Pero sí debe ser, no conozco la realidad del cielo, pero me incomodaría que Dios me dijera, ¿sabes qué, Memo? Sabías que debías amar a tu prójimo y no lo amaste. Y que me dé una lista de 10 personas o de 200 personas a las cuales nunca les mostré amor. El peligro, otro de los peligros, llamamos varios, es ser juzgados con la severidad con la que nosotros mismos juzgamos a las otras personas. Porque si nosotros hacemos favoritismos, seguramente vamos a recibir un trato semejante, un sentimiento semejante con Dios, que sí nos va a perdonar por gracia. La gracia, una vez salvos, sí somos salvos. Pero es lo que está diciendo el texto. Porque dice, permítame regresarme tantito. ¿Dónde está? Ay, no, este no era el texto. Porque habrá juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Es decir, si no mostramos compasión por las otras personas, ¿qué es el énfasis de este texto? Porque todos podemos hablar, amamos a Dios, cuando menos decimos, debemos mostrar compasión si queremos recibir compasión. Y Jesús nos dio un ejemplo, nos dio el ejemplo del siervo que no era nada, que no tuvo compasión con su consiervo. A este siervo se le perdonan, calculan unos 5 millones de dólares en dinero actual que nunca iba a poder pagar, mientras el otro, unos cuantos, creo que como 2 mil dólares, ¿no? Que también es una cantidad fuerte para nosotros los mexicanos, ¿no? Pero a él se le perdona mucho y él no es capaz de perdonar una mínima parte. Es como cuando, nuevamente, cuando vas en tu auto, le cedes el paso a una persona con toda cortesía. Y tú esperas que él se lo ceda a otra persona, pero le avienta el coche, ¿no? Al peatón o a otro. O nosotros quizás actuamos así. Nos ceden el paso y ahí vamos. No debemos mostrar compasión por otras personas si queremos recibir compasión. El que muestra misericordia recibirá misericordia, dice la Biblia. Mostremos misericordia con palabras y con acciones. Mostremos misericordia a Dios y también a nuestros semejantes. Así que cuidemos nuestras palabras y nuestras acciones, porque ellas revelan nuestro verdadero sentimiento hacia Dios y hacia las personas. Evitemos todo tipo de favoritismos, porque me conviene esta persona, me puede dar un buen contrato, porque esta persona me puede ayudar en un préstamo, porque esta persona simplemente tiene una presencia imponente, cualquier tipo, o mucha educación, cada quien sabemos, porque sabemos que corremos el peligro de un juicio severo, un juicio de quien no mostró compasión para aquellas cosas, para esos filtros que nosotros mismos tenemos como sociedad, como personas. Por el contrario, mostremos el amor que hemos ya recibido de Cristo, porque solamente cuando recibimos el amor de Cristo podemos compartir el amor a otras personas. Amando a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Que nuestras acciones respalden las palabras que decimos día con día. Y que como Amy Carmichael, que el conocimiento de que Dios será nuestro juez nos dé la fortaleza de carácter para ignorar las presiones de esta sociedad clasista en la que vivimos y que nos lleve a identificarnos con aquellas personas que muchas veces la sociedad rechaza y que podamos mostrarlo con acciones en nuestra vida y en el ministerio de la iglesia, como ella lo hizo en la India. Dejemos de lado el buscar el favor y cortejar a los privilegiados para buscar el favor de Dios, quien es a quien verdaderamente servimos y quien verdaderamente nos ama a todos nosotros y nos quiere dar salvación en la cruz a través de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. La verdad es, nos hace reconocer que necesitamos un Salvador que transforme nuestros corazones para que podamos vivir hablando y actuando conforme a tus principios, Señor. Sabemos que no vamos a vivir una vida perfecta y te damos gracias por tu perdón. Pero, Señor, te pido que nos podamos esforzar para poder vivir conforme a ella. Señor, que no veamos a las personas por su apariencia, sino como la posibilidad de una persona que puede ser salva por Cristo, de ser redimida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.